Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La policía británica informó que el número de muertes por los atentados del jueves aumentó a 49 y se especula con que la cifra total sea aún mayor. Los oficiales comenzaron a identificar a las víctimas por la explosión de tres vagones de subte y un ómnibus en la mañana del jueves. El detective de la policía británica, Andy Trotter, habló ayer con los medios. Actualmente hay 49 cuerpos en la morgue, aunque los equipos de rescate continúan trabajando en el tramo de la estación Russell Square. Ya trabajaron en la parte delantera de un vagón y ahora continúan en la parte posterior del tren para verificar si hay más cuerpos atrapados debajo. Como pueden imaginar, las condiciones de trabajo son extremadamente difíciles. Luego de finalizar con la investigación, el gobierno británico deberá identificar quién es el responsable de los atentados. El sábado, los investigadores confirmaron que las tres explosiones en el metro ocurrieron en un lapso de 50 segundos, a pesar de que los informes iniciales indicaban que las explosiones habían ocurrido con media hora de diferencia. El diario The Guardian de Londres informó anoche que el nivel de seguridad en Gran Bretaña alcanzó el estado de alerta severa y específica. Este aumento indica que los servicios de seguridad consideran que los autores del ataque aún se encuentran libres. Las consecuencias por los atentados se sienten en todo el país. En la ciudad industrial de Birmingham, la policía evacuó la noche del sábado a unas 20.000 personas por razones de seguridad. El diario The Independent de Londres informó que al menos cuatro mezquitas fueron incendiadas y otras tres sufrieron ataques desde el jueves. En el sur de Londres, cinco hombres blancos fueron arrestados luego de haber lanzado botellas a las ventanas de un templo sikh. Un diario británico obtuvo un plan secreto redactado por el secretario de Defensa del Reino Unido que parece delinear planes para el retiro a comienzos del próximo año de la mayoría de las tropas aliadas de Irak. El documento señala que los planes estadounidenses consideran que 14 de las 18 provincias podrían ser entregadas al control iraquí a principios de 2006, permitiendo la reducción de las tropas aliadas de 176.000 a 66.000. El Washington Post informa que parece ser la primera vez que se marca una reducción tan significativa para un plazo concreto. Luego que se infiltrara el documento, el secretario de Defensa británico, John Reid, intentó restarle importancia y expresó que aún no se tomaron decisiones sobre la postura de las fuerzas británicas en el futuro. Al menos 48 personas murieron el domingo en Irak tras una serie de ataques suicidas. El incidente más trágico ocurrió al inmolarse un hombre con explosivos atados al cuerpo en un centro de reclutamiento militar, dejando un saldo de 19 muertos y más de 40 heridos. Por otra parte, esta mañana, 9 soldados iraquíes murieron como consecuencia de un atentado en un punto de control en el centro de Irak. El gobierno iraquí investiga la muerte de 9 albañiles iraquíes que murieron luego de ser detenidos por la policía. Los albañiles murieron asfixiados luego de permanecer encerrados en una camioneta de la policía durante 14 horas. El ex primer ministro iraquí, Iyad Alawi, advirtió que Irak está al borde de una guerra civil. En una reciente entrevista con el Sunday Times de Londres, señaló que el problema es la falta de visión y de una política clara de los estadounidenses en Irak. La política debería apuntar a construir la unidad nacional en Irak, sin la cual seguramente terminemos en una guerra civil. Por último, subrayó que estamos prácticamente en la primera fase de una guerra civil. El cineasta iraní-estadounidense Cyrus Carr fue liberado de prisión en Irak. El ciudadano de 44 años de edad permaneció detenido durante 2 meses por el ejército estadounidense sin que se presentaran acusaciones en su contra, se le negó acceso a un abogado y permaneció en reclusión aislada en una celda. Los Angeles Times informa que durante su reclusión, Carr estuvo leyendo el Convenio de Ginebra. En el Capitolio, 17 congresistas piden la renuncia de Karl Rove en caso que no brinde explicaciones públicas por su vinculación con la revelación del nombre de la funcionaria de la CIA, Valerie Plame. La noticia surge luego de que Newsweek informara que obtuvo un correo electrónico del periodista de la revista Time, Matthew Cooper, donde se confirma que Robe habló con Cooper sobre Plame días antes que su nombre apareciera por primera vez en la columna de Robert Novak. El abogado de Robe admitió que su cliente le mencionó a Cooper que la esposa de Wilson trabajaba para la CIA, aunque sostiene que no reveló su nombre. Es considerado un grave delito revelar intencionalmente la identidad de una funcionaria encubierta. El gobierno israelí anunció que 55.000 residentes palestinos de Jerusalén quedarán aislados del resto de la ciudad luego de que Israel termine de construir el muro de 640 kilómetros que atraviesa Cisjordania. Los palestinos piden desde hace un tiempo a Israel que detenga la construcción del muro porque divide los barrios palestinos y redefine las fronteras de Cisjordania. A pesar de que la Corte Internacional de Justicia resolvió el año pasado que el muro de Cisjordania era ilegal, el gobierno de Israel desestimó el fallo. Decenas de palestinos y activistas internacionales realizaron el sábado una protesta contra el muro para recordar el primer aniversario del fallo de la Corte. Soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes, impidieron el avance hacia el muro y luego una mujer fue arrastrada por el suelo. Por otra parte, en el pueblo Beit Liquiya, en Cisjordania, un palestino de 16 años fue enterrado el sábado, luego de que fuera alcanzado por una bala de un guardia israelí que lanzaba disparos para dispersar manifestantes que arrojaban piedras al lugar donde se construye el muro en Cisjordania. En Arizona, el grupo humanitario No More Deaths realizará hoy una conferencia de prensa tras el arresto de dos de sus miembros. El grupo ofrece alimento y asistencia médica a inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera de México a Arizona a través del desierto. Agentes de la patrulla fronteriza arrestaron el sábado a dos miembros del grupo cuando llevaban a tres inmigrantes, entre ellos un joven de 13 años, a un hospital local para que recibieran asistencia médica. Los dos voluntarios fueron acusados por un delito de tráfico de indocumentados y obstrucción a la justicia. El mes pasado, el grupo ayudó a rescatar a 175 inmigrantes desahuciados en el desierto. Por otra parte, se estima que desde octubre hasta la fecha, 151 inmigrantes murieron mientras atravesaban la frontera. Cientos de activistas de Greenpeace se reunieron el domingo en París para conmemorar el 20 aniversario del hundimiento del buque de la organización Rainbow Warrior. El buque se hundió en un puerto de Nueva Zelanda el 10 de julio de 1985, luego de que una explosión abriera su casco. El fotógrafo de Greenpeace, Fernando Pereira, murió en el incidente, en momentos que el buque se dirigía a protestar contra las pruebas nucleares en el Pacífico Sur. El diario francés Le Monde reveló el fin de semana que el fallecido presidente François Mitterrand autorizó personalmente el hundimiento del buque. El diario obtuvo una explicación escrita a mano por el jefe de la agencia francesa de espionaje, donde se revela que Mitterrand había autorizado el hundimiento del buque. Un ex tripulante del Rainbow Warrior hizo uso de la palabra durante la ceremonia de conmemoración. Más de un millón de personas que viven cerca del Golfo de México fueron obligadas a abandonar sus hogares el fin de semana como consecuencia del huracán Dennis, que ya mató al menos 10 personas en Cuba y Haití. Luego se debilitó considerablemente al pasar por la región de Florida el domingo. Unos 600.000 hogares permanecen sin electricidad, mayormente en Florida y Alabama. Dennis, que se formó en julio, es el mayor huracán del Océano Atlántico desde que comenzaron los registros hace 150 años. Se llega a esta conclusión al momento que cada vez más científicos vinculan a los huracanes con el cambio climático. El Centro Nacional de Investigación Atmosférica publicó el mes pasado un informe que señala que los huracanes se volverán más intensos a medida que aumente la temperatura de los océanos y la cantidad de humedad atmosférica debido al calentamiento global. El cantante Ray Davies murió a los 65 años de edad. Fue miembro fundador de los grupos The Funk, Parliament y Funkadelic. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.